antes del ofertorio, como un ofrecimiento, a bendecir la cruz que le ofrecemos al Señor, esperando poder ofrecerle un día, por medio de la Virgen y de San José, un templo, una capilla. Pensemos un poco en el significado de esta cruz. Nos recuerda la misión, y la cruz de los misioneros es la cruz de los 500 años de la evangelización de América Española. Es la cruz que se plantó cuando, al llegar Colón, se celebró la primera misa en estas tierras, la primera vez que Jesús se hizo presente en la Eucaristía. El Papa nos llama a una nueva evangelización, es decir, tenemos que sacudir, tenemos que despertar, tenemos que darle nueva vida a nuestra fe cristiana y católica, que es la de la mayoría de nuestro pueblo, pero que a veces se ha ido un poco apagando, quedando en la comodidad, en la ignorancia. Ese es el sentido que tiene la misión, llevarnos a Cristo. Y la cruz es el símbolo de Cristo, el símbolo de nuestra vida cristiana, de distintas maneras. Hay algo, una expresión que escuché más de una vez, misionando en zonas de campaña, recorriendo casas, ranchitos, puestos, para cuando preguntábamos si un chico estaba bautizado, si había chicos para bautizar, más de una vez los paisanos me decían: aquel es orejano todavía, los demás ya pasaron por la yerra. Y ahí escuché la expresión también decir: vino el cura, hizo una yerra de gurís. Y esa expresión, que puede causarnos un poco de gracia, nos muestra una verdad de la fe. Quiere decir que esos paisanos tenían el buen catecismo, que habían aprendido a lo mejor de sus antepasados, de sus abuelas, el buen catecismo. Sabemos que en el bautismo nos hace hijos de Dios, miembros de la Iglesia, pero pone en nuestra alma una marca, un sello. Y bueno, eso es lo que hace una yerra. Cuando se marca un animal, una vaca, un caballo, aquel que conoce la marca lo ve y ya sabe de dónde es. Es de la estancia tal, es de la finca tal, tiene la marca del dueño. Nosotros en el bautismo recibimos en el alma como una marca imborrable, como la marca del dueño. Es la marca de la Santa Cruz, es la señal de la Santa Cruz, que es la señal del cristiano. Es como decir: ¿quién es mi dueño? Cristo es mi dueño, Cristo es mi patrón, Cristo es mi jefe, Cristo es mi rey. Yo llevo en el alma la marca de Cristo, el sello de Cristo. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Jesús, soy hijo de Dios. Y esa cruz es la misma cruz que en el bautismo, con el santo óleo, con el santo Cristo, o que en la confirmación nos hicieron en la frente. Esa cruz que llevamos en el alma, con el santo crisma nos marcaron la frente, nos señalaron en la frente. ¿Y eso qué significa? La frente es la parte del cuerpo que no se tapa, que no se oculta, siempre está descubierta. Por más que estemos vestidos, abrigados, la frente siempre está descubierta. Eso quiere decir que yo no tengo que tener vergüenza de ser cristiano y católico. No tengo que tener vergüenza de dar testimonio de Cristo. Para eso me hicieron la cruz en la frente, para que yo diera testimonio de la fe, para que eso que llevo adentro como fe lo pueda mostrar afuera. Mostrarlo afuera con mis palabras, hablando como cristiano, siendo apóstol de Cristo. Pero sobre todo, mostrarlo afuera con mi conducta, viviendo y comportándome como un hijo de Dios. Para eso me señalaron con la cruz en la frente, para que yo me anime a dar la cara por Cristo, por Jesús, por la verdad, por la justicia, por la fe, para que nunca tenga vergüenza de ser cristiano y de portarme como cristiano, aunque otros no lo entiendan, aunque algunos se rían, no importa, yo tengo la cruz en el alma y tengo la cruz en la frente. Y esa misma cruz es la señal de la cruz que hacemos al empezar al rezar. Y es la señal de la cruz que tendría que ser el primer gesto que nosotros hacemos cuando empezamos el día. Como diciendo: este día lo empiezo en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios y de la Virgen, mi primer gesto es un gesto de oración. Somos católicos cuando venimos a misa, somos católicos cuando rezamos, pero tenemos que ser católicos en todas las acciones de nuestra vida. Y si al empezar el día, mi primer gesto es la señal de la cruz y le digo con eso, Señor, te ofrezco todo lo que hoy voy a hacer, todas mis acciones, el trabajo en la casa, en la cocina, en el cuidado de los chicos, el trabajo en la fábrica, en la oficina, en el campo, la escuela, las diversiones y alegrías, todo menos el pecado, cuando yo se lo he ofrecido a Dios, cuando he empezado el día con la señal de la cruz, todo eso lo estoy transformando en oración. Y una última cosa que es lo más importante que nos tiene que recordar la cruz. La cruz es el signo de la reconciliación del cristiano. ¿Qué significa reconciliación? Cuando alguien se reconcilia, quiere decir que primero ha habido una ruptura, una pelea. Se reconcilian dos amigos que se han peleado, dos novios después de una de esas peleitas que suelen tener, dos esposos. Se reconcilian, quiere decir que antes se pelearon, que hubo una ruptura. También nosotros sufrimos una ruptura por el pecado. Por el pecado quedaron rotas las relaciones entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. El hombre se rebeló contra Dios, le volvió la espalda a Dios. Y entonces quedamos apartados, separados de Dios. Y como consecuencia de eso, ¿qué pasa? Cuando por el pecado rompimos con el Padre que tenemos en el cielo, nosotros dejamos de ser hermanos aquí en la tierra. Porque solamente los hombres podemos ser hermanos si reconocemos que somos hijos del Padre que está en el cielo. Si el Padre que está en el cielo ya no le hacemos más caso, entonces dejamos de ser hermanos aquí en la tierra. Y los hombres se odian, se envidian, se matan, se enfrentan por intereses económicos, por unos pocos pesos, por intereses de clase, de sectores, de partidos, de rivalidades. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser hijos de un mismo Padre, de ese Padre que está en el cielo. Nos olvidamos de Él, nos rebelamos contra Él. Es lo que nos muestran los primeros capítulos de la Biblia. Cuando el hombre pecó, enseguida empezó la ruptura entre los hombres. Desde aquellas palabras de Adán, tan caballero él cuando Dios aparece y le dice, ¿qué hiciste? Y la señala a Eva y dice, yo no fui, fue ella. La ruptura en la familia. Hasta la situación trágica de Caín, que por envidia le rompe la cabeza a Abel de un garrotazo, el hermano que mata al hermano. Esa es la consecuencia, cuando el hombre se subleva contra Dios, dice, yo no quiero los mandamientos de Dios, yo hago lo que se me da la gana, yo voy a hacer un paraíso en la tierra, lo que consigue hacer en la tierra es un infierno, porque aquí las cosas solamente van a andar bien si caminan de acuerdo a la ley de Dios y de acuerdo a las palabras del Evangelio. Bueno, la ruptura entonces con el cielo y la ruptura con los hermanos, con Dios el Padre y con los hermanos en la tierra. La cruz es el signo de la reconciliación, porque Jesús viene para soldar la ruptura, para que volvamos a ser hijos de Dios, para que volvamos a ser hermanos en Cristo. Y eso es lo que representa la cruz. La cruz tiene un brazo vertical, y ese brazo vertical se clava en la tierra y apunta hacia el cielo. Y sobre ese brazo vertical de la cruz, Cristo tiende su cuerpo martirizado como un puente que vuelve a unir por su sacrificio a Dios con los hombres, al cielo con la tierra. El brazo vertical de la cruz es el símbolo de nuestra reconciliación con Dios por el sacrificio de Jesucristo. Y la cruz tiene también un brazo horizontal. Sobre ese brazo horizontal Jesús extiende los brazos y se deja clavar, como un gesto de abrazo que quiere volver a reconciliar a todos los hombres. Pero el brazo horizontal de la cruz no se puede sostener en el aire. Tiene que estar clavado y sostenido por el brazo vertical de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay reconciliación posible entre los hombres si primero no nos reconciliamos con el Padre que está en el cielo. Si no empezamos de vuelta a vivir como hijos de Dios, es imposible que seamos hermanos entre nosotros. Si no nos ponemos en paz con Dios, es imposible que nos pongamos en paz con los otros hombres. Si no tenemos paz adentro del alma, si no tenemos las cuentas claras con Dios, siempre en nuestra alma van a estar las semillas de la envidia, de la mentira, del robo, de todas aquellas cosas que nos destruyen nuestra relación con los hermanos. Es Cristo el que nos reconcilia en el brazo vertical de la cruz, volviendo a unir a Dios con el hombre, al cielo y la tierra. Y sobre eso y como consecuencia de eso, volver a hacer que los hombres puedan vivir como hermanos. La cruz representa entonces el doble mandamiento que resume toda la vida cristiana: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos por el amor de Dios. Recordemos eso cada vez que veamos esta cruz y sobre todo pidámosle al Señor que nos dé la gracia para vivirlo. Y ahora vamos a bendecir la cruz. El ritual de bendición de la cruz que tengo es el ritual latino, así que la voy a hacer en esa lengua. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Rogamus te, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterna Deus, ut dignieris benedicere, hoc signum crucis, ut sit remedium salutare generi humano, sit soliditas fidei profectus bonorum operum redemptio animarum, sit solamen et protectio tutela contra seba iacula inimicorum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Benedic Domine Iesu Christe an crucem, per quaneri puisti mundum a potestate demonum et superaste passioni tua suggestorum peccati, cui gaudebat in prevaricatione primi hominis per ligni vetitis unction. Sanctificetur hoc signum crucis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Utorantes inclinantesque se propter Dominum ante istam crucem, inveniant corporis et anime sanitatem, per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Hemos pedido en esta bendición que el Señor bendiga esta cruz, que sea remedio para el género humano, solidez de la fe y protección contra todos los enemigos y contra todas las acechanzas del demonio. Que a todos los que recen o se inclinen ante ella, encuentren la salud del cuerpo y la salud del alma. Eso es lo que pedimos en la bendición.